querían reggaetón del bueno. My girlfriend, ¿dónde está tu boyfriend? Móntate solito, se te va el tren. Vete pa' que goce antes que te manguen. Tírate, mamita, no te ablande, no te ablande. Y ahora vamos a ver cómo rezaban tumbando la chapa. Cómo van tumbando la chapa. La esquina, un pajarito me dijo que sin ropa te ves divina. Ya ando puesto pa' ti, tú pa' mí estás igual. A ti que meterte presa, tú eres una criminal. Van rebote ese culo, ese culo, ese culo, ese culo, culo, culo, culo, ese culo, ese culo, ese culo. Cuando llego, tome mi bebé, lo es, no me la nada, loco, rápido, no va a su lado, no me lo lees, que me tiro. Intenté con la cara. Espérate, párala ahí. Perreando, estoy perreando. No está sube levando. Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta. Este bicho es nosotros somos los Aramambiche.